Eros es la narración en directo de una batalla, la lucha por la legitimidad de las emociones. El libro que nos acompaña durante este mes, Eros, la superproducción de los afectos, nos presenta una teoría de las emociones en el capitalismo donde se debe incorporar un examen del poder, el que se ejerce por medio de estructuras del sentir, reglas de la expresividad, transmisiones y retransmisiones de estados de ánimo que modulan al sujeto para construir un código emocional reconocible. Este asunto lo aborda de manera tan concienzuda el autor como atenta. Expone las ambigüedades de la ruptura de pareja y el factor político de la nostalgia, sin olvidar que los sentimientos lujosos se convierten en vulgares y que un día usted escogió una raqueta e hizo karaoke en su casa. Con la música del trompetista Enrico Rava, apreciaremos hoy pasajes del libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo, escrito por Eloy Fernández Porta. Eros, la superproducción de los afectos aquí en Yaceros. Eros está escrito con la E de euros, con la E de euro, la R de registro, la R de marca registrada y la S de dólares. ¿Y por qué este Eros y no Eros? Porque este segundo término, bienaventurado sea, pertenece a una dimensión secundaria del tema que nos ocupa y que puede ser llamada la dimensión psicológica, es decir, aquello que imaginamos al pensar en el amor y en los afectos. Con ser relevante, ese término nos parece menos distintivo de nuestra época y menos pragmático que el logo con que titulamos este libro, dicen los autores. Sus cuatro siglas conforman la secuencia conceptual, discursiva y material que tiene lugar en las relaciones contemporáneas, ya sean pasionales o amistosas, ya sean eróticas o solo afectuosas. Al leer el logo, esas siglas tan conocidas se nos aparecen como una superposición, como un solapamiento y desde luego como una intrusión. Esas siglas no están donde debieran, pero su presencia intrusiva no borra la palabra original, sino que le otorga una fuerza nueva y diferente, una fuerza solapada que da un sentido distinto a nuestros afectos. Continuemos con la trompeta al estilo de Enrico Rava. Continuamos con estos pasajes, y en este caso con la introducción del libro Eros, la superproducción de los afectos. Eros está escrito de esta manera. La primera sigla, el signo de la moneda euro, representa el marco histórico donde ocurren las relaciones, esto es, el mundo del consumo en su fase hiperconsumista. Este contexto es material, pero también simbólico. Vivimos en ese mundo, somos muy conscientes de vivir en él, y esa conciencia la articulamos de un modo que no siempre se corresponde con las condiciones prácticas del mismo. La segunda sigla, la marca registrada, representa su sujeto distintivo, el protagonista de ese mundo donde la individualidad es reformulada en términos de branding, packaging y marketing, entendidos como expresión del yo y como búsqueda emocional y publicitaria del otro. Es posible otra manera de ser, o debiera serlo. Encima de esas dos primeras siglas, usted podría dibujar dos nubecillas de cómic que llevaran en su seno la palabra Eros, el sueño de las siglas. La cuarta, el signo del dólar, no es solo una variante de la primera, sino que dentro de esa dinámica representa su dimensión transferencial, intercambiable o relacional. Hay que cambiar. El euro y el dólar definen su valor por la comparación. De la misma manera, las relaciones afectivas suceden bajo el signo de la transferencia, del intercambio. Traducción de valores financieros y sensitivos, personales y crematísticos, de un sistema de valor a otro. El euro y el dólar nunca valdrán lo mismo. Dos sujetos, dos marcas registradas tampoco. Las relaciones funcionan o fracasan alrededor de ese desequilibrio. Interesantes inquietudes que nos deja el escritor Eloy Fernández Porta en este libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo. Sigamos deleitándonos un poco con la música al estilo de el trompetista y compositor italiano Enrico Rava. Thank you. Continuando con las siglas que determinan la palabra Eros, nos queda el tercer término, la letra O. Pues bien, en nuestra definición lo hemos pasado de largo, con puntos suspensivos, para poner de manifiesto lo que ocurre cuando abordamos el espacio de las relaciones personales desde una perspectiva puramente economicista o utilitarista, como si este fuera por entero una invención del capitalismo o un resultado de su deriva. Lo es en parte, lo es en gran medida, pero entre esas tres siglas hay una letra, sin la cual el logo sería un grumo de grafema sin sentido. En realidad, no se trata de una letra, sino de un número, el cero. La inclusión del cero en esta secuencia tiene diversos sentidos. El cero representa la ausencia de capital, pero también su denegación, esto es, la presencia de un valor contrapuesto a los valores financieros. Ese valor es psicológico, sensitivo, espiritual y sobre todo afectivo. Esos valores combinados configuran la dimensión intangible de una relación, sea de pareja, de amistad o de otro tipo. El cero es también un hueco, un redondel en torno al vacío. Ese vacío es lo que conocemos como la intimidad. Desde sus inicios, la intimidad fue concebida como el trabajo relacional realizado en un lugar cerrado, el locus amoenus, la casa, el motel, el catálogo mensual de IKEA, y que hoy se nos presenta más que nunca como un espacio hueco arrasado por los otros tres factores, pero también llenado por ellos. Sin ese hueco no hay dólar, ni euro, ni marcas registradas. Sin él no hay transferencias emocionales, ni sentidos, ni sentido. Nos dice Eloy Fernando Sporta en su libro Eros, la superproducción de los afectos. Esta es la música de Enrico Rava. logo de Eros, en esta ocasión marcado con la E de euro, R de marca registrada, O de cero y S de dólar, admite lecturas muy distintas. La diferencia entre ellas depende de la perspectiva conceptual, pero también del currículo emocional de cada lector, de su estado de ánimo, de sus incursiones más recientes en el imperio financiero de los afectos. Hay quien lee en ese logo tres signos que expresan la supremacía del dinero sobre los valores intangibles, reduciendo así el espacio de la intimidad a la nada, al sumando cero o al cero absoluto. Hay quien ve en el cero la letra O, lo que implica una disyuntiva económica entre todos esos signos. Hay que elegir entre el dólar o el euro, así que las relaciones quedan codificadas como un tipo peculiar de especulación. Hay quien vive en el vacío del cero y de la O, una fuerza centrípeta que arrastra los demás factores y los absorbe, lo que implica que las relaciones ni siquiera son explicables como movimientos económicos, porque ya no existen. Hay quien ve en la letra O el último resto del alfabeto en una secuencia construida a partir del lenguaje económico y ahí desprende que aquel lenguaje originario, el mismo con que está escrita la palabra Eros, esa habla en su último bajido, en la onomatopeya de la O, articula la secuencia y le da significado, de tal suerte que las operaciones financieras no son el criterio superior, sino solo grafemas, insignificantes de por sí y unidos por una conciencia lingüística que es puramente humana, que no puede sino ser moral. Eloy Fernández Porta, aquí durante este mes en Yaceros, con su libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo. Thank you. Hay quien ve en esta extraña coincidencia de ideogramas, como está escrito la palabra Eros para este libro, una danza de los tres signos económicos en torno al vacío del cero, celebración del dinero, exaltación ritual que por medio de una insólita combinación genera un tipo particular de desplazamientos, imbricaciones y vínculos entre esos signos que solo puede ser llamado afecto. En fin, hay quien ve en esa centralidad del cero y en su poder estructural una nueva e imprevista emergencia de los valores incontables, del desinterés, de la ternura y del cariño. Un prestigio de lo incontable que no podría existir de no ser porque su contraste con los otros signos, y que acaso no haya existido nunca, no en esta forma, antes del auge del capitalismo y de su crisis. En las páginas que estaremos apreciando aquí en Yaceros, estos significados del Eros, E de euro, R de marca registrado, O de cero y S de dólar, todas esas perspectivas para construir una imagen crítica, descriptiva y plausible del imperio de los afectos. Eloy Fernández Porta, presente en Yaceros, y a este interesante trabajo, colección Argumentos de la editorial Anagrama, Eros, la superproducción de los afectos. El informe Marco Polo sobre tu eficiencia amorosa es uno de los capítulos de este libro. Comienza con un texto escrito a manera de poema. Explosiones controladas, emociones inducidas, transferencias afectivas, movimientos contables. Tus sentimientos son explosiones controladas, mecanismos activados por control remoto. Las máquinas tienen alegría, tú no tienes. Las empresas tienen ambición y tú no tienes. La moda tiene corazón, tú no. Tú no tienes, tú no tienes. Tú no tienes nada, tú no sientes nada. Tus emociones no son tuyas, son explosiones controladas. El amor corporativo, las pasiones financieras, las pulsiones inversoras, los ardores publicistas, las montañas del Uribor, las praderas del Prozac, de las fuentes primordiales, afluentes del dólar. Emocionense así, apasionense así, sea usted espontáneo y enamórese así. Los Blancos, música del mercado afectivo 2015. Son capítulos interesantes e inquietantes que nos invitan a abordar cada una de las páginas que comprende este excelente ensayo Eros, la superproducción de los afectos de Eloy Fernández Porta. Sigamos apreciando la música de el italiano Enrico Rava. Thank you. vacío, emoción estilizante, sentimiento exclusivo y singular que denotaba profundas cualidades psicológicas y estéticas, decorando a su portador con una aura de marqués en bancarrota. El sentir del vacío, también llamado desolación o temblor existencial, se considera la versión adaptada al siglo XX del estado de ánimo antes conocido como angustia. En su versión reformulada, este sentimiento forma parte de lo que Rolnick denominó subjetividad de lujo, esto es, el código sensitivo y gestual restringido a las personas más refinadas. En su atribución originaria, los historiadores de la vida íntima dudan entre dos creativos publicitarios franceses que trabajaron a partir de los años 40, Albert Sartre y Jean-Paul Camus. Ambos son autores de extensos memorandos comerciales donde se detallan los rasgos, intensidades y beneficios del vacío, entendido A. como sentir característico de la desesperación del momento, B. como muestra de comprensión de ese signo de los tiempos, C. como excusa para tener muy mal vino y ser incapaz de pedir un cortado sin acabar a tortas con el camarero, y D. como legitimación conceptual de la pose moderna que desde los días de los dandies privilegia el mal carácter con sus atavíos, actitudes y ademanes. La incorporación del sentimiento de vacío al repertorio emocional de la época, junto con la constancia de que ese sentimiento podía ser experimentado, se desarrolló en varias vías dentro de la economía cultural, dando lugar a géneros específicos cuyo objetivo era la explotación financiera del mismo. El género originario es la novela existencialista, que añadió a los íconos de la moda una nueva, una sublime figura, el Agonías con gabán y colilla de Gauloises, torvo y esquinado, mustio y silogista, forrado de complejos y relleno de sofismas, sofisma todo él, ebrio de hiel y estraza. Sobre este modelo se expandieron otros tramos de mercado, así el teatro del absurdo, la poesía mística de posguerra, la estética de la nouvelle vague y el nuevo cine alemán, cuyos personajes deambulaban sobre las tablas, dormitaban en plano fijo o tomaban la palabra en un verso para dejarla caer en el siguiente, anfitriones del silencio todos ellos, huéspedes de la nada y fugitivos del fisco. Fue la vertiente germana del género la que creó la imagen más emblemática del vacío, la escena creada por Wim Wenders para su película El amigo americano, en que un vaquero de Texas, tocado con Stetson, con porte adusto y actitud ceniza, en vez de errar terneros o disparar a los ladrones de ganado, expresaba su yo más íntimo ante una grabadora, dedicándole un eslogan existencialista indicativo del sentimiento en cuestión. No hay nada que temer salvo el miedo. Cada vez me conozco menos, cada vez conozco menos a los demás. Son pasajes que invitan a entender un poco el perfil y el interés que tiene el escritor español Eloy Fernández Porta para entender al Eros ya no como ese espacio de intimidad, sino como la superproducción de los afectos, marcado por el euro, la marca registrada que somos nosotros, el cero y el dólar. Así marca él esta palabra Eros. Sigamos con Enrico Rava. alivio, emoción estructural, sentimiento de relajación, tranquilidad y buffs. En este producto hallamos el ejemplo más patente de la fructífera cooperación entre el complejo institucional punitivo y las formas de vida corporativa con vistas a generar subjetividad vívida, intensa y rentable. El sentimiento de alivio era suscitado al experimentar o presenciar una actuación de la policía, en el transcurso de la cual el ciudadano fuera examinando sin incidencias, aprobado por la autoridad o ignorado. La sensación que de esa circunstancia se deriva tiene su origen en lo que Althusser denominó interpelación, es decir, el proceso por el cual las llamadas de la autoridad, oiga usted, no solo reclama la atención del individuo, sino que lo convierte en un sujeto institucionalizado, de pronto distinto de todos los otros individuos intocados por los representantes de la ley. Ese encuentro generaba una reacción emocional ambivalente en que la incomodidad ante la intrusión autoritaria, a ver si me dejan en paz, casi siempre daba paso a la distensión muscular generada por el feliz desenlace de ese encuentro. No me han cogido, los malos son otros. La ambivalencia político-emocional de esta escena, que dejaba al sujeto escindido entre los dos extremos del espectro ideológico, el rechazo a la institución y el reconocimiento de su poder para crear una sensación placentera, se resolvía de inmediato por medio de una reconfortante inversión en algunas de las franquicias que tenían su sede en los aeropuertos y a la que los viajeros tenían acceso tan pronto como traspasaban el detector de metales, y nunca antes, porque el impulso de consumo resultaba más débil si no venía precedido por la intervención punitiva. En efecto, el control de rutina inducía un estado físico y psicológico en el que se combinaban la sensación de renacer, el orgullo por la investidura autoritaria y cierto resquemor. El estado idóneo para realizar actos de consumo plurales e indiferenciados, más anhelante que el estado de frustración por haber roto un vínculo o el de vacío, los cuales inducían modos de consumo mucho más limitados. Ello explica el establecimiento universal de una red de control de pasajeros y equipajes cuya utilidad económica era solo comparable a su ineficacia policial, con la salvedad de los aeropuertos israelíes, los únicos que ejercían un protocolo de seguridad digno de tal nombre, siendo los restantes puntos de embarque muy deficientes en sus medidas. El carácter dual del sentimiento de alivio fue motivo de querella entre los especialistas en teoría sentimental, que se preguntaron si la ligación entre los dos extremos de ese sentir podría ser de algún modo destruida, liberando así la potencialidad política del sentimiento inicial, esto es, el rechazo a la arrogancia institucional. Probablemente es a este punto al que se refiere Alexander Kluge con las siguientes palabras: si pudiéramos construir una alianza o una coalición entre los diferentes sentimientos que albergamos, tendría lugar un cambio político. Pero ese cambio no puede ser realizado solo por medios políticos. Pues bien, esta frase toca un aspecto importante del tema. Las emociones, concebidas de manera internalizada, parecían sueltas, desligadas, como si pidieran a gritos esta alianza estratégica que Kluge demanda. Ocurre que en la mayor parte de los casos los ciudadanos partían de la premisa de sus emociones, ya estaban coaligadas y para bien, y llamaban a esa coalición identidad personal. Por su parte, los sistemas punitivo y corporativo también mostraban una saludable capacidad para organizar coaliciones, en la mayor parte de los casos superior o muy superior a la ejercida por los individuos en sus tratos intersubjetivos e incluso en las relaciones internas que a veces establecían con sus propios sentimientos desligados. De ahí que el concepto de relación personal, que en principio demandaba un acuerdo consistente entre individuos con sentimentalidades descoordinadas para sí y en relación con los demás, fuera paulatinamente sustituido por el de relación productiva entre instituciones. La utopía de la relación personal bella y buena, como hubieran dicho los griegos, se realizó en las industrias. Sobre ese modelo se estructuró el mercado afectivo hasta su fin. Son pasajes del libro Eros, la superproducción de los afectos, que tiene un mayor entendimiento con la lectura global de la obra para entender el mensaje y el sentir de Eloy Fernández Porta en torno a cómo el Eros contemporáneos ya hace parte de una producción económica y personal. Sigamos con Enrico Raba. Thank you. Al igual que otros objetos de consumo inspirados en formas de vida del pasado, los incas, los cátaros, los albigenses, lo humano fue un subproducto de la cultura de tendencias asociado al consumo inmaterial y a la enfatización de los rasgos espirituales del consumo material. Esta moda, minoritaria y efímera, surgió al parecer como consolidación de tres corrientes culturales: el tráfico neocolonial, la cultura de reciclaje y el melodrama argentino. El aspecto que pone en común estos tres fenómenos es su apelación a un conjunto de valores cuyo representante más señero fue el actor porteño Federico Lupi. Lupi era bien conocido por una escena que se repite con escasas variantes en todas sus películas, sin excepción, y que en su época fue considerada la representación universal de lo humano. El actor, quien siempre tuvo unos 55 años y nunca fue más joven ni más viejo, irrumpía en medio de un salón lleno de empresarios capitalistas que fumaban habanos y decía a voz en grito: «No dejaré que caguen a mi gente». En este contexto hay que entender que la gente era humana porque poseía valores asociados a la miseria. Eran campesinos, trabajadores precarios, adolescentes con 12 hijos, mientras que los capitalistas eran inhumanos porque invadían con aviesas intenciones el espacio puro donde esos valores se generaban y que solía ser un villorrio agostado, un secarral de la pampa, un páramo que estaba dentro de un desierto que estaba en la cuneta de una autovía abandonada. Los capitalistas, que no mostraban respeto alguno por los valores, querían urbanizar ese espacio para conseguir sucio dinero. A la gente esto le parecía muy bien porque estaban del secarral hasta las bolas, pero Lupi, que tenía más valores, lo impedía siempre. Una relación que hace en diferentes pasajes de este libro Eloy Fernández Porta, Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de ensayo, en donde en los diferentes pasajes él nos habla un poco de esa intromisión del valor dinero en las diferentes relaciones, incluso eróticas. Sigamos con Enrico Rava. Denominamos normativa libidinal al conjunto de disposiciones que explican, reglamentan y orientan los movimientos de la libido, conformando lo que Michel Foucault describió como una penalidad que no tiene por función el responder a una infracción, sino corregir el comportamiento de los individuos, sus actitudes, sus disposiciones, el peligro que significa su conducta virtual. Esta tesis admite un corolario: la existencia de una legislación manifiesta produce y despliega la creencia pública en un modo distinto de desplegarse la racionalidad legalista, es decir, el derecho natural. En este contexto, entendemos por derecho natural los principios e inducciones que constituyen la legislación no escrita, la ley de la calle, aparte de las prácticas privadas que, siendo de obligado cumplimiento, no está consignada por el derecho. Desde una perspectiva sociológica, el derecho natural no tiene leyes propiamente dichas, sino más bien convenciones comúnmente aceptadas o al menos reconocidas. Desde la perspectiva psicológica, en cambio, esos principios no son solo convenciones, sino más bien normas que adquieren la dureza y la legitimidad de una ley, sea por su fuerza psicológica, sea por su profundo impacto en la comunidad. Estos son pasajes del libro Eros, la superproducción de los afectos, segundo capítulo en este mes, dedicado a este interesante libro de Eloy Fernández Porta, premio Anagrama de Ensayo, y que pertenece a la colección Argumentos de dicha editorial. ¿Qué hacer con la libido? ¿Con quién y bajo qué circunstancias? Las indicaciones al respecto, con sus cláusulas y flecos, pudieron transmitirse de manera más eficaz gracias al discurso sobre la liberalidad incorporado por la estética contemporánea. En su nombre, los especialistas en estética, viviendo en la época más reglamentista y jerárquica que han conocido los siglos, solían decir que las jerarquías entre géneros habían desaparecido y que ya no había diferencia entre niveles culturales y que todo valía lo mismo, mientras allá afuera las disparidades económicas crecían, los modos de ejercicio de la autoridad se multiplicaban y los criterios de evaluación se iban volviendo más totalitarios y personalizados. En el ámbito del cine, el espacio del libre albedrío por excelencia, el formato que mejor representa esa condición es la comedia romántica. Este género de carácter reglamentista, pedagógico, muy apreciado en su día, respondía a tres necesidades: consignar los cambios recientes en las costumbres libidinales de la época y las últimas incorporaciones a sus códigos, articular esos cambios en el relato de un comportamiento libidinal normalizado por medio de una estructura narrativa dividida en dos momentos, el drama moderado en la primera parte de la película y comedia con final feliz en la segunda parte. La fase dramática representa el proceso de negociación de la novedad. La comedia mostraba de manera didáctica su resolución ejemplar que causaba alegría y alivio. Y la tercera parte es ofrecer las indicaciones y sanciones principales respecto del uso cotidiano de ese nuevo código, diferenciando los comportamientos regularizados y los excéntricos. La comedia romántica instruía deleitando, la línea que separaba el comportamiento aceptable del heterodoxo, esa línea que, a decir de muchos comentaristas, desaparecía por arte en salmo al saltar de un código artístico a otro, la trazaba con vivos colores y ondulados ribetes, de modo que la frontera tajante aparecía como una cenefa rosa. La decoración de las aduanas y el embellecimiento de las barreras fue, en efecto, la misión principal de la estética en el mercado afectivo. Pasajes del libro Eros, la superproducción de los afectos, premio Anagrama de Ensayo, escrito por Eloy Fernández Porta, segundo capítulo, aquí en este ciclo durante el mes de febrero, con pasajes de este deleitoso libro, premio Anagrama de Ensayo, y que hace parte de la colección Argumentos de esta editorial.